Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El inefable Roberto Fontana Rosa, allá por 2004, brindó una desopilante charla sobre el uso de las palabras, algunas llamadas malas. Y esta semana el gobernador misionero Oscar Herrera Watt echó mano al adjetivo pelotudo para calificar a un vecino de la ciudad del Dorado que estuvo a punto de romper con el trabajo realizado entre las autoridades sanitarias y los misioneros ante la pandemia del virus con corona. Sucedió que el pasado fin de semana un joven llegó como polizonte a bordo de un camión proveniente de Neuquén, Mendoza y Buenos Aires. El mozalbete, ya de regreso, no se aisló, como sucede con todos los ciudadanos que ingresan a la Tierra Roja, provenientes de zonas donde hay circulación viral. Al contrario, compartió un asado con la familia e hizo vida social. Misiones, hasta el momento, tiene solo 5 casos de coronavirus. Uno de ellos de Posadas, un señor de 71 años que anduvo paseando por Europa. Este paciente ya fue dado de alta. En Puerto Iguazú cayó rendido ante el virus un chofer de colectivo que transportó a varios de las 20.000 personas que ingresaron por la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. El colectivero terminó infectando a su mamá. Los 2 casos restantes son un matrimonio de la localidad de San Javier. El caballero es transportista y anduvo por la ciudad de San Pablo, Brasil, y contagió a su esposa. Al momento de producir este informe, la última noticia es que acaba de fallecer. En Misiones no hay circulación del virus, pero actitudes de este muchacho de El Dorado puede dar con tierra el intenso trabajo de frenar la pandemia. Cuando el caso tomó estado público, se comprobó que uno de sus hermanos trabaja en el Consejo Deliberante y, por prevención, 5 concejales entraron en cuarentena y 15 personas más que habían mantenido contacto. Escuchemos al gobernador hablando por una radio local de El Dorado, FM Génesis. Esta enfermedad depende 100% del comportamiento, del nuevo comportamiento que tiene que tener una sociedad y de el nuevo contrato de responsabilidad social y comunitaria que debemos tener. El cambio total y absoluto de la cultura que veníamos teniendo hasta este tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengamos la vacuna, hasta cuando haya un remedio que nos cure la enfermedad, o hasta que nos enfermemos quizás de un cuadro leve, estemos inmunológicamente preparados. Pero hoy por hoy, justamente, los pícaros y los vivos, aquellos que tienen en el ADN la transgresión, porque justamente eso, digamos, ¿qué hago? ¿Qué necesidad tengo de venir de otro lugar o de donde sea y esconderme? Si ya llegué y estoy acá, lo primero que hago, digo, yo vine de tal lugar cuidando a los demás. No sé cuál es la viveza criolla de querer evadir y de querer ser más pícaro. No tiene ningún sentido, porque termina siendo un estúpido. Uh-huh. Termina siendo un pelotudo que pone en riesgo a toda la población. Ahí lo tenés al pelotudo. La historia tuvo un buen final. Tras los análisis de rigor, dio negativo. Este tremendo irresponsable se debe juzgar con la máxima de las cuestiones posibles en lo que hace al margen de la ley. Porque acá estamos hablando de seguridad sanitaria, alguien que vino de otro lugar, vos sabés que viene de un lugar de circulación viral. Si vienen de Brasil, saben que en Brasil hay circulación viral prácticamente en todos los estados de Brasil. Entonces no admito que nosotros tengamos que tener la policía detrás de cada provincia porque somos reverendos y responsables. Entonces vamos a pasarnos todo el tiempo buscando irresponsables. Y nosotros no estamos para gastar el tiempo en buscar pelotudos. Nosotros estamos en insumir el tiempo, cuidar a la gente.